Y un, y dos, y es que me cago en el popón. De camino a casa te casé en el portal. Tu vecina te recoge, hoy el tema del que hablar. Y te tocan los cojones, tanta moralidad. Chaval con 20 años, vas a acabar muy mal. Desde los 15 años afiliado al PGB, todos tus ahorros los gastaste en beber. Cerveza, mil pavos de hachís, puestos a las orejas, ¡que viva San Fermín! Millonario, todos quieren chupar, y tú con dos cojones lo inviertes en el bar.